Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Zanelli estuvo trabajando junto al FBI durante mucho tiempo, así que imagino que tendrá información confidencial sobre Donald Trump. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Qué canto a la vida, ¿no? El giro que viene pegando el mundo nos muestra lo felices que podemos estar en esta mañana a pesar de la nubosidad variable. Sí, qué cosa, ¿no? Lo que me sorprende es que todos estén sorprendidos. Claro, no hay nada de qué sorprenderse. Hablábamos de eso hace un rato. Ah, hablaron de eso. Bueno, entonces podemos retomar. No, claro, retomemos la idea, porque la pregunta que nos hacíamos hace un ratito, Marce, tiene que ver con ¿y por qué no? Y era como medio... Yo no sé, yo no soy politólogo, ni estadístico, ni muestrista, ni nada, básicamente. Si fuera eso, lo llamaríamos en otro horario en este programa. Exacto, pero la verdad es que hasta acá gané siempre todas las apuestas que jugué desde las internas del peronismo entre Cafiero y Menem. ¿Desde ahí vine ganando todas? Todas. Bien. Todas, nunca me equivoqué. Y yo veo que bueno, qué sé yo, podría trabajar de eso. Lo que pasa es que como no tengo un método de investigación y no le pregunto a nadie... Le puedo decir, me parece que es muy fácil igual. Hay que ver qué dicen las encuestas y decir lo contrario. Sí, podría ser, pero no es mi caso, ¿eh? Ajá. Pero era, si uno entra a alguna red social, yo no participo cada vez menos, como casi todo el mundo. Bueno, como mucha gente, no sé si casi todo el mundo. Pero voy mirando, y usted sabe que yo tengo a muchos conocidos en Estados Unidos. Sí, obvio. Y algunos amigos bastante cercanos, y una familia. Sobre todo en Nueva York. En Nueva York, en Nueva Jersey también, ¿eh? Ajá. Y gente de parte de mi de familiares, gente de laburo. Hmm. Bueno, todo el mundo es gente de laburo. Sí. Ah, no sé, quiero pensar. Pero gente que estaba muy asustada. Bueno, eso me daba como... Si no lo estás tan asustado, es qué sé yo, tenés que jugar... No sé, juega la selección argentina, con todo el respeto que me merece, pero contra Sacachispas. Sí. Qué sé yo... Tiene que ser un batacazo que Sacachispas le gane a la selección argentina. Sí, ¿usted también vaticinó el triunfo de Macri o me equivoco? Obvio. Obvio. Obvio. Mm. Vaticiné el triunfo de Macri y pienso que, bueno, que a veces el corazón nos juega malas pasadas. Sí, por supuesto. Y lo que la peor de todas es el problema moral. Ajá. Yo cuando escuchaba a un candidato... o una candidata, no importa, que decía yo ya gané, sí, me agarraba la cabeza. Claro. Porque hacer de eso un problema moral y hacer de eso del voto una cuestión individual, pensar que uno vota para uno. Si yo pasé la primera vuelta ya hay un triunfo, ¿no, viejo? Eso no es así. Sí, es así, pero los resultados están a la vista. Que cada uno lo piense como quiera. No me importa a mí. Ya a esta altura no me importa. No, Zanelli, igual y me parece que hay un tema bastante importante en todo esto, que es... Viste que nuestro sentido común nos dice como cómo va a ganar un tipo con discurso misógino, racista, xenófobo. Y hacemos mal la pregunta. Es cómo no va a ganar con ese discurso. Pero si es lo que... Yo tengo la sensación, pero bueno, son sensaciones, son muy polémicas, muy incluso discutibles, y estoy dispuesto a cambiar de opinión inmediatamente. Claro. Pero me da la impresión de que hay una porción grande de la gente que o lo dice abiertamente y en forma sistemática, porque yo lo escucho, o no se animan a decirlo. Pero igual actúan en consecuencia de eso. Le pone voz a todo eso que le hace rum rum en la cabeza y que dicen, no, si digo esto me quedo sin laburo, no, si digo esto me echan de la facultad, no, si digo esto me echan de no sé dónde, no, si digo esto pierdo a los amigos. Pero después lo expreso en el voto, ¿no? Lo tengo que festejar con Donald Trump. No, ¿a quién invito si digo todo eso? Pero quizás eso que no digo públicamente lo expreso en el voto. Lo expreso en el voto y hay una voz que lo percibe. Hay un equipo de personas que saben que hay, no sé, hay, salvo la costa, lo que da el mar, todo el resto. A ver, tocas el timbre en algún lugar de Estados Unidos, de esos que están en rojo ahora y en el diome del mapa. Sí. Y te atienden con una escopeta en la mano. Ajá. No estoy exagerando, ¿eh? Mm. Te atienden con una escopeta. ¿Y después de qué nos sorprendemos? Sería la pregunta posterior. Si te atienden con una escopeta, ¿a quién van a votar? ¿A Sanders? No creo. Claro. No van a votar a Sanders. ¿Le gustó Sanders van a usted? A votar a Hillary, porque Hillary, la gente allá me da la impresión, yo lo que digo, habría que hablar con alguien que entienda más, me da la impresión de que hay como un voto contra los últimos 30 o 40 años de la política internacional. En general, claro. En general, que la gente, y los medios de comunicación, que dicen cualquier cosa. Claro. Que dicen cualquier cosa. A mí eso de que hay que hacer, dicen, no, pero tienen que hacer autocrítica. No importa quién. Puede ser el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, o pueden ser los demócratas o los socialistas en España, cualquiera. Todo lo que dicen, hay que hacer autocrítica. No es tan así, me da la impresión. Me da la impresión de que estamos mucho más gobernados por opiniones ajenas. Totalmente. Que tenemos como una especie... Usted sabe que la angustia es sin palabras. No lo tenía en claro eso. Cuando uno está angustiado es algo que no se termina de transformar en palabras, de que uno no encuentra la forma ni de explicarse esa cosa, ese vacío o esa puntada en la boca del estómago que lo acompaña desde que abre los ojos hasta que se acuesta, e inclusive durante el sueño. ¡Qué hermosa descripción de la angustia! Bueno, esa descripción de la angustia necesita, para que se desanude, algún relato, alguna palabra, algo del lenguaje. Pero bueno, cuando todo lo que importa, cuando yo escucho que una imagen dice más que mil palabras, bueno, que a mí alguien me escriba mil palabras sobre el chico muerto en la costa del mar Mediterráneo. ¿Cómo hago para escribir? Mil palabras no es poco. No, claro. Si yo le muestro a una persona, a mí mismo, a cualquier persona, me muestran, no sé, un cuadro de Rembrandt y me dicen, bueno, escribí mil palabras sobre este cuadro. Hay que saber algo, yo qué sé, ¿cómo hago para escribir mil palabras? Ajá. Y no me dice mil palabras. La foto de un chico muerto en una costa tratando de huir con su familia, aquello, esa cosa espantosa que circuló, ¿se acuerdan? Sí, claro. Eso no hay mil palabras para decir. Justamente eso es lo que hace, es dejarte sin palabras. Sí, el nudo en el estómago, ¿no? Entonces viene uno que te dice, lo que hay que hacer es cerrar la frontera. Y bueno, hay que cerrar la frontera. Claro. Ay, ahí encontré, ahora estoy más tranquilo. Me resuelve la angustia. Y ahora estoy más tranquilo. Ahora vamos a construir un muro, ahora vamos a tener, vamos a tirar la bomba mundial. No sé cómo se llama, la bomba de hidrógeno, no sé. Sí, pero va muy bien con un poco la idea de la doctrina del shock en un punto, ¿no? También como en pleno shock. Y en plena cosa de no se puede hablar, ellos hablan primero en un punto, ¿no? Sí, algo claro, de eso. Bueno, está estudiado. Mire, yo lo cuento mucho porque siempre me gustó la anécdota de Groucho Marx cuando entra la mujer al cuarto del hotel y él está con dos coristas. Y que tampoco, a ver, en esa época no creo que estuvieran, no sé, pero creo que no estaban en una situación tan comprometedora. Pero la mujer abre, lo ve, cierra la puerta y se va enojada. Sí. Y Groucho la corre y le dice, ¿vas a creer lo que viste o lo que yo te voy a decir? Claro. Bueno, cuando uno no sabe, no entiende, porque, y me incluyo, yo estoy incluido en todo ese asunto, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay alguien que dice algo y bueno, y te presta las palabras que vos no tenés, te ayuda a orientar el odio, la bronca, el resentimiento, la frustración, todo eso. Y bueno, y así estamos, qué sé yo. No me parece que sea... A mí la verdad que no me sorprende. Lo que sí me sorprende, y lo voy a decir con nombre y apellido, es la desesperación y casi al borde del llanto de Slotoviazda, por ejemplo. Ah, no lo escuché. Slotoviazda es un periodista que se puso pelo y que corre la maratón. No lo describa, así debe tener otras cualidades. No, para la gente que por ahí no lo ubica. Ok. Es un muchacho que se puso pelo y que ahora es así como re cool y re ecuánime. Y se mira al espejo y está en ecuánime y dice, qué ecuánime que soy. No conozco la definición de ecuánime, Sanelli. Y es un tipo ecuánime, un tipo que siempre se le abre el paracaídas. Ajá, bien. Un tipo ecuánime hoy es un tipo al que siempre se le abre el paracaídas. Perfecto. Hasta que deje de abrírsele. Y un día se la pone. Porque la ecuanimidad, hay un momento en que te tirás de la piola y no se abre. ¿Y cuál fue la desesperación de Slotoviazda? Ay, que ganara Trump y que tuviera a su disposición el botón rojo. Bueno, pero ya en un punto, Sanelli, me pregunto, ¿no es mejor lo burdo que nos muestra las cosas cruelmente? Yo qué sé, no sé, a mí eso de que nunca es triste la verdad, y qué sé yo, cuando yo me acuerdo que mi padre estaba obsesionado porque era muy grandote y tenía una buzarda. que no le entraba el saco, se compraba un traje y a los 6 días ya no le andaba. Tenía que correrle los botones, tenía que andarlo con la camisa desabrochada y la corbata anudada al cuello de la remera. Sí. Y entonces había que decirle siempre, che, estás más delgado. Para que siga viviendo. Y entonces él decía, ¿sí te parece? Y le dije, sí, estás más delgado. Entonces decía, bueno, vamos a comer una empanadita a la americana. Uy, ahí se reponía. Y entonces, porque estaba más delgado. Pero la verdad es que cuando alguien le decía, che, estás bastante más gordo, apenas se iba la persona que se lo había dicho, decía, ¿te das cuenta cómo te agreden? ¿Te das cuenta? O sea, que por lo menos en mi caso, mentir era como piadoso. Claro. Mentir era piadoso. Ahora lo que me da la impresión es que es un nivel de impiedad. Claro. De las. De, bueno, sin, no sé. Uno dice sin precedentes. ¿Qué sé yo? Al menos dice lo que piensa, ¿no? Y se destaca eso. Sí, cualquiera dice cualquier cosa. Lo que me parece es que, bueno, ahí los medios, cuando uno dice, bueno, los medios, qué sé yo. No sé cómo fue en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los medios están. Yo no sé si están obligados o cómo es la cosa, pero. Tienen que dejar en claro a quién apoyan. Sí. No pueden hacer como acá que se hacen los giles. Eso a mí igual me parece un poco aburrido. A mí me parece que nada de todo esto es muy divertido. No, eso es a no ser que uno se dedique a la política en términos así como académicos o ensayísticos. Zanelli, ¿sí? ¿Le puedo decir algo? Sí. Estoy descubriendo que si usted tuviera un tono de voz un poco más grave, sería un perfecto analista. Sí, pero yo no soy un perfecto analista porque yo me voy enseguida, me caliento. Bueno, pero ponga la voz. Imagínate un poco más grave. Yo otra que Raúl Rizzo. Yo a ese, yo si estoy en el lugar de Raúl Rizzo, me levanto y le doy con la silla en la cabeza a ese, no sé cómo se llama. Pero no porque soy violento, sino sí. Porque soy calentón. Sí, claro. ¿Eh? Pero me parece que puede cumplir bien esa función de decir una cosa y la otra en la misma frase. Sí, pero es difícil. Ahora ganó Donald Trump. Vamos a ver, qué sé yo. Era medio como obvio. Había tanto terror. Me hizo acordar mucho a lo que nos pasó acá con la campaña. Mm. Que uno veía el miedo, todo el tiempo el miedo. Y después, bueno, los discursos, no sé, de Susan Sarandón. Ponga ¿no? la tilde donde va, Zanelli, por favor. ¿Cómo? Ponga la tilde donde va. ¿Cómo se llama? Sarandon, ¿no es mejor? Sarandon. Sarandon, no sé, es como de otra provincia. Bueno, perdón. Yo sigo estando así como muy con no se me pasa, ¿eh? Está bien, Zanelli, igual le quiero decir una cosa. Además de que. Discurso, dígame la verdad. ¿Qué cosa? Déjese de embromar, que tiene que andar diciendo. No es lo mismo. No es que, ay, yo voto moralmente. Susan Sarandón me hace acordar a la madre de este chico que juega al básquetbol en la NBA, que no me acuerdo cómo se llama. Pero alguien le tiene que hacer acordar a la madre de un chico que juega en la NBA. Es rarísimo eso que está diciendo, sí, que es la mamá no de Ginóbili. ¿No hay una que votaba que ya había ganado, que tiene al hijo que juega en la NBA? Esto me hace acordar a la mamá de un jugador de la NBA. Yo esto me lo voy a anotar, Zanelli. Sí, permiso. Bueno, pero creo que es la mamá de un jugador de la NBA. De Ginóbili. No sé si, no creo que Ginóbili, porque bueno, Ginóbili es un muchacho. Ah, de una de las Olimpiadas. ¿Eh? Bueno, escúcheme una cosa, Zanelli, sí. Le quiero comentar algo con respecto a todo esto. Vamos a darle tiempo igual a Trump, ¿no? Hay que darle tiempo. Sí. Hay que darle tiempo. Ahora vamos a ver. Yo lo que leía en el diario, no sé si es verdad, pero lo que vi es que todos los diarios, incluido la revista New Yorker y todas esas ciudades, New York Times, incluido el Washington Post, todos, salvo la cadena Fox y no sé, algunas otras supongo, estaban a favor de Hillary. Ajá. Pero también todo Wall Street y toda la parte norte de arriba de Nueva York, que son los que viajaron en el Mayflower, ¿no? Ajá. Todos esos estaban a favor de Hillary Clinton. Sí. ¿Y uno no elige un poco por quiénes son los enemigos? Y un poco sí. Porque, ¿quiénes son los enemigos de Trump? ¿Los enemigos de Trump serían amigos nuestros? ¿Sería algo así? No lo sé. Yo creo que usted sería amigo de todos los brokers de Wall Street. No, la propiedad transitiva no siempre funciona. No funciona. Ahí, en ese caso, no funciona. Funciona como cuando uno dice, los amigos de mis amigos son mis amigos, que bueno, que es una cosa medio rara y bueno, hay que tener un cuidado bárbaro. Pero acá se rompe, porque nosotros somos amigos de Hillary Clinton, pero no de sus amigos, ¿no? Y bueno, pero el ser amigo de Hillary Clinton, porque a ver, yo no sé bien cómo es eso, está bueno, es muy difícil de entender. ¿Te pidió amistad en Facebook, Hillary? El premio Nobel de la Paz, sí. Que es el que apoyaba a Hillary. Santos. ¿Eh? Santos. No, este, Obama. Ah, Obama. Obama es el Premio Nobel de la Paz. Sí. Que, este, no sé, el desastre que hizo en Medio Oriente es bastante serio, tengo entendido, ¿no? Sí, bastante. Y ese, no, ese, y Hillary era la, la que se encargaba del asunto de las relaciones exteriores. Pero por supuesto. El otro día le preguntaban a Hillary Clinton qué iba a hacer con esas especies de patrullas que andan por la frontera de México y que cuando agarran a un ilegal lo muelen a palos con suerte o lo liquidan. ¿Y qué respondió? Y con evasivas respondía. Claro. Pero después el periodista insistió en que qué iban a hacer. Y este, dijo que iban a seguir, pero que iban a tratar de que sean menos violentas. Está bien, los vamos a triturar, pero más despacito. Exacto, bueno, entonces, a ver, ¿se asustan con Trump? A mí, claro que me asusta Trump, pero no deja de asustarme. De asustarme, no, porque la verdad que, qué sé yo, no sé, es un tema, nos tocó esta época, no tenemos otra. Qué época rara, Sanelli, le voy a mandar un abrazo grande y lo veo hoy a la tarde que tenemos una reunión, ¿eh? Tenemos una reunión, después sí, contamos. Y tenemos una cosa que le quería decir y ya lo dejo. Pero tenemos este... No lo tomes a mal. Sí, no esta semana, ¿eh? No, no esta semana. No, falta el tercer viernes de este mes. Perfecto. Ok, si ya quiere... Ya, porque entonces lo anoto bien. Viernes 18 sería, ¿eh? No este viernes, sino el otro. Bueno, hay que avisar. Sí, claro, no se preocupe. Bueno, ¿usted anda bien? Yo ando bien, después le cuento. Después nos contamos. Un abrazo, Sanelli. Bueno, después de este análisis pormenorizado, profundo y riguroso... me despido. Marcelo Sanelli con nosotros. Un abrazo grande a todos. Enviado especial a El Balcón de su casa.